Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a quedarnos dentro de lo que es la Concejalía de Educación, Igualdad y Mujer, porque además se acercan fechas muy destacadas en torno a ese Día Universal del Niño, el 20 de noviembre, y los actos que se organizan desde el Ayuntamiento de Ubrique en ese sentido dentro de la Semana de la Infancia. Y por otra parte, también, bueno, pues muy próximo al 25 de noviembre, 25N, y por tanto la programación como actos conmemorativos en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con la delegada municipal, Alba Gil, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Alba, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Gracias, como decimos, por acompañarnos. Para centrarnos sobre todo en estas dos cuestiones, si te parece, por proximidad, comenzamos con la Semana de la Infancia, que ya, de hecho, va a tener sus primeras actividades la próxima semana, ¿no? Esa Semana de la Infancia en torno a lo que es el Día Universal de los Derechos del Niño. Pues sí, ya se acerca el 20 de noviembre, jornada en la que celebramos el Día Mundial de la Infancia y los Derechos del Niño, y bueno, por ello pues se han creado un año más diferentes actividades para que todos los niños y niñas de nuestra localidad pues puedan disfrutar de las mismas y que se les dé visibilidad a ellos y a ellas. Una Semana de la Infancia que en concreto va a arrancar el próximo miércoles, ¿verdad? 19 de noviembre. Efectivamente, el próximo miércoles 19 tendremos el tradicional teatro infantil en el IES Maestro Francisco Fatou, en su salón de actos. Este año es un teatro musical interactivo del que pueden disfrutar no solo los niños y niñas, sino también sus familiares que los acompañen. Y bueno, pues como cada año, de nuevo haremos dos sesiones, una a las 5 de la tarde y otra a las 6:30. Y el importe de la entrada, pues es un importe que tendrá ese, digamos, ese fin social para ayudar a algún colectivo de la localidad, y será el donativo de 1 euro. Así que recordarle a las personas que desde este miércoles 12 de noviembre pues ya podrán comprar las entradas para este teatro en nuestra oficina de turismo de la localidad. Bueno, en horario de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y por las tardes de 4 a 6 también. Y hay un máximo de 3 entradas por persona para así evitar pues que haya personas que compren muchas entradas y hacer posible que estas entradas lleguen a la mayor población posible. Así que animarlos a toda la familia, a todos esos padres y madres que quieran disfrutar de este teatro con su hijo e hija, y que vayan, sin duda que será una bonita tarde. Teatro musical interactivo, que suele este tipo de actividades además contar con gran éxito, y que dará pie al día siguiente, esto es el miércoles 19, el jueves 20 llegará la jornada de uno de los eventos característicos dentro de la Semana de la Infancia ya, como es ese pleno infantil juvenil extraordinario, ¿no? Efectivamente, al día siguiente, el jueves 20, pues tendremos el pleno infantil y juvenil, que se llevará a cabo en nuestra ermita San Pedro a partir de las 12 de la mañana. Y bueno, en él te contaremos con todos los niños y niñas de nuestro Consejo Local de Infancia y Adolescencia, nuestro CLIA de Ubrique, que serán los encargados de desarrollar este pleno, y donde podremos abordar los temas que les resulten de su interés. Además, me consta que ya están teniendo diferentes sesiones en nuestra ludoteca municipal con nuestro técnico encargado de ello, y están haciendo ya, preparando las intervenciones que van a tener en este pleno. En otras ocasiones había hecho con representantes de los distintos colegios. Lo que se hace en esta ocasión es desde los distintos centros educativos puede ponerse en contacto con los representantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que recordemos es un órgano que está funcionando en marcha desde hace un tiempo para acá, ¿no? Sí, lo creamos el año pasado. El año pasado hicimos, un grupo piloto, por así decirlo, porque todavía no estaba conformado como tal, pero sí eran algunos niños y niñas que ya estaban interesados en participar. Estuvimos en el segundo encuentro provincial de los consejos locales de infancia y adolescencia de la provincia de Cádiz, que fue en Chiclana. Uh-huh. Y bueno, ya posterior a eso, pues a través de una subvención y con una empresa y demás, sí que empezamos a dinamizar lo que era el consejo en sí. Entonces ya se formó oficialmente. Y bueno, es verdad que todavía no tenemos creadas las bases con los estatutos y demás, que esperamos crearlos para este próximo nuevo año, pero sí que tenemos ya el grupo de niños y niñas que encabezan este CLIA de Ubrique, y que de nuevo este año hemos tenido participación en el tercer encuentro provincial de CLIA de la provincia, que lo tuvimos hace apenas 3 semanitas, y fue en Chipiona en este caso. Entonces, claro, pues estos niños y niñas, que son unos 20 aproximadamente, son los que participarán este año en el pleno infantil, pero bueno, no queremos dejar de dar también un poco de voz al resto de niños y niñas de los colegios, ¿no? Aunque sí que es verdad que tenemos un poco de participación de diferentes colegios de Ubrique en el CLIA. Pero intentamos que, pues a través de este correo que se les ha facilitado, nos puedan hacer llegar sus cuestiones o sus propuestas de cara a mejorar la infancia y la adolescencia de los niños y niñas de nuestro pueblo. Recordemos que este pleno, el jueves 20 de noviembre, como siempre, será emitido en directo desde aquí, desde Radio Ubrique, y también a través del canal YouTube del Ayuntamiento de Ubrique, a las 12 del mediodía, ese próximo jueves 20 de noviembre. Pasaríamos al día siguiente, viernes 21... con también otra de las actividades características, la tarde lúdica, que supone pues la organización de un gran número de talleres en el centro de la avenida, ¿no? Sí, estos talleres se llevarán a cabo el viernes 21 de noviembre, que además pues los viernes suelen ser un día en el que hay mayor participación de niños y niñas, debido a que las actividades extraescolares y deportivas, pues verdad que no tienen tanta demanda los viernes, y suele ser ese día en el que los niños y niñas pues pasean más por la avenida. Entonces lo hacemos así siempre para que haya mayor participación, y tendrán lugar pues como siempre en la avenida España, desde el centro de la avenida un poco hacia arriba, y será desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, que bueno, luego es verdad que cuando hay mayor participación como que cuesta cortar a los pequeños, entonces la empresa siempre se porta bastante bien y como que alarga una chispita, pero el horario oficial es de 5 a 8 de la tarde. Y en el caso de lluvia, verdad que este fin de semana se apuntan precipitaciones, veremos en el desarrollo de toda la semana, la evolución de toda la semana próxima, pero en el caso de lluvia ese viernes 21, pues se desplazaría al siguiente viernes, a la siguiente semana, ¿no? Efectivamente, esperamos no tener que cambiarlo, a ver cómo va transcurriendo un poco la meteorología, pero bueno, en el caso de que hubiera lluvia y no se pudieran celebrar ese día, pues se pasaría a la siguiente semana. Y este programa de actividades de la Semana de la Infancia, que culminaría el sábado 22, también con otra actividad que suele contar con gran participación y con la colaboración de la policía local. Sí, tenemos la colaboración de la policía para llevar a cabo un circuito de educación vial en nuestra plaza del jardín, donde podrán participar los niños y niñas que traigan pues sus propios patinetes, bicicletas y demás. Y bueno, pues será a partir de las 12 de la mañana y como dices, es un ratito divertido que los niños pasan allí, además muy cercano a la policía local, que van dando indicaciones de cómo tienen que hacer pues este circuito, y la verdad es que es bastante divertido y entretenido para ellos y ellas. Así que agradezco también enormemente la labor que hace la policía local de nuestra localidad, colaborando cada año en este circuito. Muy bien, todo ello sobre la Semana de la Infancia, insistimos en torno a lo que es esa fecha, el 20 de noviembre, como todos sabemos, se conmemora ese día, lo que es el Día Universal de los Derechos del Niño. Y unos días después, el 25 de noviembre, otra cita muy importante, en este caso, para la erradicación de la violencia de género. Ese es el Día Internacional 25N, y pues en ese sentido, Alba, ya se ha venido trabajando al respecto de las actividades que se van a desarrollar con ese motivo, ¿no? Sí,

para enseñarlas y para que el acto en sí pues se enriquezca mucho más. Aunque lo iremos recordando, evidentemente, en un par de semanas, en cuanto que se acerque ese 25N, pero Alba, para finalizar, otras actividades que estén incluidas dentro de esta programación, que ya nos puedes anticipar. Sí, pues mira, el jueves 27 de noviembre tendremos también un teatro llamado La Misión de Bellotina, que es por parte de la Diputación de Cádiz, al cual el ayuntamiento pues lo solicita, y en este pues participarán los niños y niñas de los diferentes colegios, en este caso de infantil y primaria. Esa es una de las actividades también, y bueno, el viernes 28 de noviembre también he organizado una OCA gigante sobre corresponsabilidad familiar en el centro de la Avenida España, que tendrá lugar en horario de 7 a 9 de la noche, en el que todos los niños y niñas que de nuevo estén por la Avenida España pues puedan participar en esta OCA y que quieras o no, pues de forma lúdica, divertida y atractiva para ellos y ellas, pues puedan trabajar la temática de la corresponsabilidad, la importancia del cuidado de mujeres y hombres, en fin, de todo lo que engloba la igualdad de género y la importancia de eso también, ¿no? De la violencia contra la mujer, porque al fin y al cabo la corresponsabilidad es una forma de erradicar también la violencia contra la mujer. Y me parecía bastante interesante y lo he propuesto para este año, para el viernes 28 de noviembre, con lo cual los niños y niñas de nuestra localidad tendrán dos viernes consecutivos actividades en la Avenida España. El primer viernes, digamos, el viernes 21, la tarde lúdica de la Semana de la Infancia, y al siguiente viernes 28, pues esta OCA gigante que comento en la Avenida sobre corresponsabilidad familiar. Pues, y bueno, pues, cómo no, nuestra tradicional marcha solidaria con motivo del 25 de noviembre, que se ha decidido que este año pues se realizará el domingo 30 de noviembre, en la cual pues saldremos de nuevo desde la Avenida España con el tradicional recorrido que solemos hacer todos los años, y será desde las 11, lo que es la salida es a las 11:30, aunque previamente estaremos un ratito antes por allí, porque siempre repartimos pues las camisetas para que todo el mundo pues vayamos con la misma indumentaria, y así un poco darle visibilidad a este acto. Unas recuerdo, ¿no?, en otras ocasiones unas 300 camisetas conmemorativas, aproximadamente 300 camisetas. Este año tengo que decir que en el Consejo Local de Mujer y Igualdad pues se planteó la posibilidad de que fueran otro tipo de merchandising o otro tipo de consigna la que se le dé a los participantes y demás. Pero bueno, después de barajar diferentes opciones y posibilidades, pues al final vamos a volver a repartir camisetas, porque es una forma también, como digo, de darle visibilidad, ¿no? Y muy llamativa de ver a todas las personas con la misma camiseta. Y bueno, pues también quiero intentar que haya algunas camisetas, que fue una demanda que me hicieron el año pasado, para los más pequeños. Porque es verdad que hay algunos niños y niñas que vienen, que participan en este encuentro, y siempre pues le tenemos que poner una camiseta de adulto, y bueno, le hacemos un nudito y demás para que quede más a su cuerpo y a su silueta, pero me dijeron, oye, pues para el año que viene se puede plantear igual hacer algunas para los más pequeños, y este año pues así lo estoy intentando, para que ellos pues también tengan su propia camiseta, y desde pequeños y pequeñas pues se le dé también importancia en esta caminata, y que puedan seguir llevándola a cabo hasta que sean adultos, porque queremos llevar a cabo esta actividad por muchos años más. Una marcha en la que el año pasado, si no me equivoco, además, ¿no?, se realizaba esa parada en el Parque Rafael Alberti para anudar en su valla pues pequeños lazos, un gran lazo solidario también. No sé si está también previsto o alguna sorpresa así, novedad en ese sentido. Bueno, pues por cambiar un poco, solicité también la colaboración y la participación al Consejo Local de Mujer e Igualdad, y estuvieron planteando que a lo mejor desde la Asociación de Alas Violeta pues este año volvían a realizar lo que ya realizamos años anteriores, que era un árbol de la memoria, un árbol de los recuerdos, donde se cuelguen del árbol los nombres y la edad de esas víctimas de violencia de género de lo que llevamos de año. Entonces quedó un poco todavía en el aire porque ellas todavía no se habían terminado de reunir para ver si se realizaba esta actividad una vez que finalicemos la caminata, pero algo así un poco conmemorativo pues se realizará. Lo que se está preparando también para esa jornada. Pues de todas formas, Alba, en cuanto que se vaya acercando esa fecha, ofrecemos todos los detalles ya definitivos, si te parece, pero aquí queda el anticipo y también sobre lo que va a ser la próxima Semana de la Infancia, como decíamos, sí, con esas actividades desde este mismo miércoles 19 de noviembre. No sé si hay algo más que apuntarnos, Alba. Sí, también apuntarte, pues bueno, que ya desde esta semana está abierto el plazo de inscripción para un curso de unas 20 horas acreditado por el Ministerio de Interior sobre la identificación, prevención y defensa personal ante la violencia de género. Será un curso un poco intensivo, digamos, que se va a realizar desde el 24, lunes 24 al jueves 27, en horario de tarde, de 4 a 9 de la noche. Y bueno, pues este curso en sí pues está, como digo, acreditado por el Ministerio y además vale para todas aquellas personas que estén en oposiciones locales o en bolsas laborales, puesto que le da, digamos, puntuación para las mismas. Y bueno, pues está abierto el plazo de inscripciones hasta el día 15 de noviembre, que puede ser tanto de forma presencial en el registro del ayuntamiento o bien de forma online a través del código QR que aparece en el cartel que anuncia este curso de igualdad y violencia de género. Pues otra novedad a destacar, decíamos, desde el 24 al 27 de noviembre, en horario de tarde-noche, ¿y se desarrollaría dónde? En el local de punto de encuentro, sala de reuniones del local del restaurante El Laurel. Allí es donde se va a llevar a cabo este taller. Muy bien, pues añadir también, por tanto, esta actividad en el marco de la programación en torno al 25N. Como decimos, hoy hemos querido centrar en esas dos importantes citas, la Semana de la Infancia y también esa programación en conmemoración del Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con toda esta información. De todas maneras, ya decimos que iremos pues añadiendo más detalles a medida que se vayan acercando estas fechas. Agradecerte, como siempre, Alba, que nos hayas acompañado, como saben, Delegada Municipal de Educación, Mujer e Igualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Juan Carlos.